Bueno, Marcelo, jornada de asambleas para los docentes de aquí de Viedma y también jornada de vacunación. Sí, jornada de ingreso a la docencia, como lo sabemos decir nosotros, que es la estabilidad laboral, que comenzó el 1 de febrero en San Carlos de Bariloche, continuó el día 2 en Jacobacci, ayer estuvimos en San Antonio y hoy lo propio en la delegación Valle Inferior, que abarca Viedma y General Conesa. Asambleas que se desarrollan en los tres niveles, en nivel inicial, primario y medio, por eso están separadas en tres asambleas. Aquí se está desarrollando a nivel inicial, en el salón principal, la asamblea de primaria, y en el anexo de la SRN 8, la asamblea de cargos intermedios de escuelas secundarias, que son cargos de ascenso, intermedios como jefaturas de preceptoría, jefaturas de sección de escuelas técnicas, jefe general de enseñanza de escuela técnica, y los cargos de secretario también, cargos que hace muchísimos años están esperando esa estabilidad laboral y que hoy, a partir de este proceso, lo van a tener. Así que, bueno, con mucha expectativa, con gran participación, como ustedes vieron, de compañeros y compañeras de aquí de la zona, no solamente de Viedma, porque también la titularidad es una asamblea provincial y puede acceder cualquier docente de cualquier lugar de la provincia. Así que, bueno, es un acto público en el cual están participando por orden de mérito con la participación plena y composición plena de todas las juntas de clasificación. Sí, eso lo distinto que tiene a una asamblea de cargos que se hace habitualmente o anualmente, en este proceso de estabilidad participan en la designación los propios miembros de las juntas, que son las que establecen y llevan adelante la clasificación del puntaje de los docentes de toda la provincia. Bien. Nervi, ¿cuántos son los cargos que se regularizan a partir de hoy? Bueno, en la provincia van a ser casi 1000 cargos que se van a titularizar. Esta es la primera etapa que estamos llevando adelante. La segunda etapa la vamos a hacer en agosto, así está el acuerdo paritario y así vamos a insistir e intentar que sean muchos más los cargos que salgan en el mes de agosto, porque se va a trabajar, bueno, con los departamentos de vacante para hacer la depuración, con los movimientos previstos. Hay todo un proceso previo que son los movimientos de traslado, acrecentamiento y acumulación, que son estatutariamente los movimientos previos que tienen que generarse antes de liberar una vacante, que es la que va a ingreso. Y entonces esperamos que en agosto tengamos más. Pero hoy, al finalizar todo este proceso, que va a ser la semana que viene, que lo vamos a finalizar en el Alto Valle, van a haber casi 1000 compañeros y compañeras que van a acceder a su estabilidad laboral. Bien. Decíamos que también hay una jornada de vacunación, hay un vacunatorio específicamente ubicado aquí. Sí, bueno, forma parte también de uno de los planteos que se ha hecho en el marco de la paritaria y que el Ministerio de Educación se ha comprometido a articular con el Ministerio de Salud. Estamos desarrollándolo y llevándolo adelante en cada una de las asambleas presenciales, donde en este acto público participan muchísimos docentes, más allá de los que toman, porque, bueno, uno viene con la expectativa y por ahí no puede alcanzar por su puntaje a tomar, pero aprovechamos también a exigir esta situación de la vacunación, los espacios de vacunación. Entendemos que esto es una responsabilidad de todos y todas, y trabajar en ese sentido es más que importante, que tengan la segunda dosis, que tengan el refuerzo, como muchos de nosotros ya lo tenemos. Nos parece que es más que importante para poder combatir esta pandemia, que realmente es un flagelo a nivel mundial. Bien, la última, que tiene que ver con la vuelta a clases, ya se va pensando en alguna próxima reunión con el Ministerio de Educación, mantuvieron una la semana pasada. Sí, bueno, una primera reunión que tuvo que ver con los acuerdos que ha hecho el Ministerio de Educación Nacional con los ministros provinciales, los lineamientos que tienen que ver con los nuevos protocolos de retorno a clase. Hoy tenemos una realidad distinta al 2021, en el 2022 tenemos ya casi un 92% de la docencia con las dosis de vacunación, las exigidas. Muchos de ellos ya tienen la tercera dosis, pero sabemos que más allá de las dosis, los protocolos de seguridad, los resguardos, el distanciamiento, el alcohol en gel, hacer el aislamiento preventivo cuando se produce un contacto estrecho, cuando se da un caso positivo, son elementos que tenemos que seguir trabajando, y establecer también las normativas regulatorias, no solamente para los trabajadores y trabajadoras, sino también para garantizar la educación de los estudiantes. Bien. Nervi, le agradecemos. Gracias a ustedes.